otro centro en el barrio Luján, en el centro comunitario del barrio, otro centro en el barrio San José, también en el centro comunitario, en donde funciona el jardín maternal por la mañana. Tenemos centros en Mallina Hogado, en La Pampa, en la 118 y también en la 150, los días viernes también ahí. No sé si me estoy... Y el SIC en el barrio Primavera, me estaba olvidando. Y después tenemos los talleres postprimarios, el taller de carpintería, el taller de artesanías, el taller de computación y el de peluquería. Esos son los talleres postprimarios para aquellos que terminan la escuela primaria y quieren seguir estudiando algún oficio, algún taller. Bueno, la escuela ofrece estos talleres. Bueno, estamos con la directora de la escuela. Bueno, buenas noches a todos. Muy contentos de reiniciar nuevamente este ciclo de historias no contadas. Agradeciendo a Radio La Negra que sigue con nosotros ayudándonos en este programa que, bueno, es la mitad de la escuela de adultos y la mitad de Radio La Negra, porque siempre ellos estuvieron y fueron, creo que, los gestores de... conjuntamente con nosotros, pero no podríamos hacerlo si no estuviesen ellos. Una de las razones por las que no podríamos hacerlo es porque, como dijo recién Judith, tenemos 10 centros en diferentes barrios, incluyendo en Mallín a 18 kilómetros y en la 150 a 25 kilómetros. Por lo tanto, trasladar a los alumnos para que vengan a un espacio físico de una radio se nos dificulta mucho, nuestro horario es nocturno. Entonces Radio La Negra lo que hizo el año pasado fue venir a la escuela y producir este programa en conjunto con la escuela. Por lo tanto, lo que hace la gente de Radio La Negra es ir a cada centro donde están los alumnos, no importa la distancia, y desde allí emitimos el programa. Hoy estamos acá en la escuela sede, empezando con este nuevo ciclo, muy contentos y estábamos ansiosos de empezar. Hay muchas cosas para contar y los alumnos tienen muchas cosas para decir. Tuvimos algunos inconvenientes, como contaba recién Judith, pero estamos nuevamente al aire, así que agradecidos de que la continua del instituto nos dé la posibilidad de salir por el aire, porque bueno, Radio La Negra en este momento no tiene aire, así que va a salir por la continua los jueves de 20 a 21 horas y también por Radio La Negra va a salir por internet de 19 a 21 los jueves, así que bueno, estamos en la sede, como les decía, y estamos con los alumnos, así que vamos a presentarnos. Pueden decirnos su nombre y si quieren decir algo más, y también a la maestra, ahora se va a presentar. Sí, soy Aldo López. Bueno, vengo a la escuela a estudiar para poder aprender, para que me sirva el día de mañana tener un estudio bien. Y bueno, le agradezco a la maestra también, a la directora y a los compañeros que son buenos, se lo agradezco a ellos. Y yo vengo acá a estudiar y estoy aprendiendo, y siempre aprendiendo algo nuevo, siempre. Gracias, Aldo. Bueno, yo me llamo María Isabel Rifo, vengo al colegio porque no tuve la posibilidad antes, nunca la tuve, y bueno, ahora estoy estudiando para salir adelante y hasta el secundario no paro. Muchas gracias por todo, señorita. Yo soy Estela Mancilla y vengo a la escuela porque no, nunca fui a la escuela antes, entonces quiero terminar la primaria. Y también conocer a los compañeros, un compañero muy bueno y una maestra que nos estaba ayudando a salir adelante. Gracias. Y acá señor, tenemos la presidenta acá de la escuela que vino a hablar. Estoy muy agradecido, tenemos maestra y bueno, por venir a la escuela. Poco empecé. Mi nombre es Pedrito Segundo Milloqueo. I'm a new student here. I like this school very much. Bueno, yo soy Nelda, estoy trabajando acá en la escuela sede, como ya presentaron. Y bueno, para mí es una satisfacción muy linda por el hecho de que tengo un grupo que se ha conformado y este grupo, su objetivo es terminar la primaria. Y no solo compartimos aprendizajes, sino también sus historias de vida, como dice el programa, que es muy importante. Y aparte, entre todos conversamos, nos apoyamos, nos damos consejos. Y se ha hecho un grupo muy ameno, muy lindo, donde no solo aprendemos, sino que la pasamos muy bien. Y también valoro mucho que ellos se proponen venir a la escuela más allá del trabajo, que a veces salen cansados y desganados, pero ellos ponen una voluntad que vienen a la escuela, si llueva o lo que sea, ellos vienen a la escuela, su objetivo es terminar la primaria, aprender, y bueno, eso para mí es una satisfacción que yo lo valoro y les devuelvo a ellos todo lo que pueda brindarles y además el cariño que les tengo. Bueno, se presentaron entonces los alumnos y la docente del centro que nos están acompañando hoy en este programa. Bueno, la idea es contar también un poco los proyectos que ya están funcionando este año en la escuela y los que vamos también a dar inicio en la segunda parte del año. Dentro de los proyectos tenemos algunos que vienen funcionando ya desde el año pasado y que tal vez cada año van cambiando de temática. Estamos trabajando un poco el tema de la promoción de la salud y de la vida saludable a través del proyecto Construyendo Juntos, que este año tomó esa temática y que también se va a enlazar un poco con nuestra carrera que organizamos todos los años, que empezamos a organizar el año pasado y que este año vamos a hacer la segunda edición. Seguramente vamos a estar comentando en los próximos programas las fechas y el tema de la inscripción para la carrera y el circuito y cómo lo vamos a hacer. ¿Otros proyectos que estén este año? Ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más de los proyectos, pero bueno, lo que vamos a escuchar después del tema musical van a ser las voces de alumnos que no se encuentran presentes, pero que están en los diferentes centros. Así que vamos a ir a un tema musical y en el próximo bloque vamos a arrancar con unos audios y a partir de ahí seguimos charlando. Por una desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más. Abro el cielo de par en par, contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de poder conversar con usted y hacerle unas preguntitas para compartir en el programa de radio. Una de las preguntas es saber que pueda compartir con nosotros por qué decidió empezar la escuela. Porque era una necesidad que sentía yo de hacer. ¿Y encontraste en la escuela de adultos lo que buscabas? Sí. ¿Y qué encontraste? ¿Nos podés explicar un poquito? Todo. Empezando por el apoyo emocional y de querer seguir estudiando. Y esto de querer seguir estudiando y de venir a la escuela, ¿en qué te cambió a vos? En todo. ¿En tu vida personal? En mi vida personal, en lo social. En lo social, en todo. Por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo? Y un ejemplo que te puedo dar de que yo puedo ir al banco, puedo hacer las cosas mías, hacerlas yo. No depender de nadie. ¿Y antes esto? Antes sí, dependía de mis hijos. O sea que no solo te ayudó tal vez en lo pedagógico, lo que sea la lectoescritura, sino también en lo social y en lo personal. Sí. ¿Y en lo familiar? También. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, yo por una empecé a venir acá a la escuela porque mi hermana venía y yo porque no terminé la primaria. Uh-huh. Es una cosa que me hace falta mucho porque quiero seguir al secundario y no puedo porque no tengo el certificado séptimo grado. Uh-huh. Y me ayuda también un poco con el tema de la... De salir un poco fuera de casa y estar más animada con las chicas de acá, con la compañera, con la maestra que tengo, me ayuda mucho, así que... ¿Y qué encontraste acá en la escuela? ¿Qué pudiste encontrar? Acá encontré mucha amistad, amistades que hay, que afuera no se ve, pero acá en la escuela sí, entre compañeras, entre maestras, compañerismo es muy lindo que hay acá adentro. Y es algo que siempre ves a la maestra riéndose, tus compañeros riéndose, preocupándote, porque si vos no llegás, ella te pregunta por qué no viniste, qué falta. Es lindo. ¿Y en qué te cambió el hecho de venir a la escuela? Me cambió en el sentido de poder yo conseguir un trabajo bien, como un trabajo legal, un trabajo que yo no lo tenía, pero gracias a Dios y gracias a la escuela lo pude sacar ese. Y me ayudaron muchas cosas, en hacer trámite, en hacer cosas que no podía hacer yo, ahora lo puedo hacer. Bueno, yo empecé a venir a la escuela para aprender más de lo que no sé mucho, pero quiero aprender más de lo que sé. ¿Y qué encontraste en la escuela de adultos? Bueno, encontré compañerismo, son muy buenas las compañeras y de la maestra también, hemos aprendido muchas cosas juntas. Uh-huh. ¿Y esto de venir a la escuela y esto que has encontrado, te cambió algo en tu vida personal, familiar, social? ¿Modificó algo en vos? Sí, bastante, porque la salud también. A ver, ¿por qué? Porque hacemos ejercicio, jugamos la pelota, hacemos eso. Y en relación a tus compañeras, ¿cómo te sentís? Bien, son todas buenas las compañeras. Y cualquier cosa los consultamos, estudiamos juntas. Y con la maestra lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Porque quiero terminar la primaria, dualismo primario. Yo también porque quiero terminar la primaria y después seguir la secundaria. ¿Y qué encontró en la escuela de adultos? Por ahora, qué sé yo, un espacio, un par de horitas de tranquilidad, de poder venir a estudiar, y bueno, compañerismo también. Yo también encontré unas buenas compañeras, una excelente maestra y un buen estudio. ¿Y en qué la cambió personalmente, no sé, interiormente, el hecho de venir a la escuela? Si es que siente algún cambio, puede visualizar algún cambio. ¿En qué me cambió? En que debo ser responsable, responsable en mi momento de estudio, en hacer las tareas que me da la maestra. Bueno, eso. Yo también. Encontré que un cambio en que acá hay más tranquilidad, se puede estudiar mejor y comprometerlo en hacer las tareas y ser buenas compañeras y ayudarlos en la una o la otra. ¿Y siente que le ayudó en algo venir a la escuela? Sí, me ayuda. Tengo que cumplir, según el horario, tengo que venir a la escuela a cumplir. Y bueno, y a ver, ¿qué era? Ahí está, por ahí no. Bueno, yo también siento que yo me siento bien, porque y también noto un cambio de que yo acá encontré más tranquilidad y más espacio y me siento bien con mis compañeras, con mi maestra, me siento muy bien. ¿Y qué espera de la escuela de adultos para este año? Y bueno, lo mejor, que todos los que nos enseña, que lo podamos aprender, que pongamos voluntad, nos guste o no, porque para eso venimos a la escuela, para aprender. ¿Y les parece que la escuela debería implementar algún otro proyecto o actividades que a ustedes les gustaría que se pongan en marcha? Sí, a mí me gustaría de que haya más talleres de pintura, tejidos, bordados, todas esas cosas, un taller de cocina, que hay muchas cosas que uno no sabe y puede aprender. Eso me gustaría. ¿Y usted? ¿Te gustaría que se implemente otros proyectos o actividades? Sí, actividades. ¿Qué puede ser? Actividad física, como estamos hablando hoy, esas cosas que para nosotros viene bien. A mí, por lo menos, me beneficia porque yo tengo que hacer educación, tengo que hacer mucho de actividad, mi coautora. O sea que el proyecto que se viene implementando hasta ahora, ¿a usted le parece que sí, está sí bien y le gusta? Está bien, sí, para mí está bien. Bueno, muchas gracias. No. Empecé a venir a la escuela de adultos porque cuando era chica no pude ir a terminar mis estudios por cuidar a mis hermanos, porque mi mamá trabajaba todo el día, así que yo me tenía que hacer cargo de mi casa. Y me invitaron varias veces. Y para estudiar nunca es tarde, así que... Y por eso estoy, para poder aprender. Y siempre se aprende cosas distintas. ¿Y qué encontraste en la escuela? ¿Qué pudiste encontrar? Encontré una buena maestra, buenas compañeras, y somos muy unidas. ¿Y sentís que te cambió en algo el hecho de venir a la escuela? Y sí, porque después de todo de trabajar tanto, y la casa y los chicos, uno como mamá se tiene que tomar un tiempito para uno. Y es necesario eso de tomarse un tiempo para uno también. ¿Y en qué te ayudó puntualmente la escuela? Y cosas que uno cosas que yo no sabía, cosas que yo me he olvidado. Por ejemplo, a ver. Dividir. Aprender a hablar con otras personas. O sea, no solo lo pedagógico, por ir las cuentas, escribir, sino relacionarse con otras personas. Y en eso te ayudó la escuela. Sí, sí, sí. ¿Y estás contenta por eso? Estoy contenta. ¿Te sentís bien? Sí, me siento bien. ¿Y este año vos tenés alguna expectativa en particular con respecto a la escuela? ¿Qué esperás de la escuela? Y no, de la escuela espero seguir uno o dos años más, voy a ver. Es lindo. ¿Y te parece que la escuela debiera implementar alguna otra actividad o proyecto? Y algunos talleres más sería lindo. Por ejemplo, a ver. Y tejido, bordados. Hay muchas cosas lindas para hacer. Sí. Bueno. Y invitar a la gente que no ha terminado sus estudios de venir, que no tengan vergüenza, porque nunca es tarde para estudiar. Siempre tenemos un niño adentro. Bueno, muchas gracias. No tiene por qué. Hasta luego. ¿Estás escuchando el programa Historia No Contada? Muy bien. Bueno, estábamos escuchando acá entonces las voces de algunos alumnos y alumnas de diferentes centros, donde cada uno podía expresar por qué vino a la escuela, por qué decidió retomar sus estudios, o algunos nunca fueron a la escuela y empezaron de ahora, ya de adultos. Y también estábamos escuchando que... ellos podían expresar en qué les ha cambiado, qué cosas encontraron al venir a la escuela. Los alumnos presentes, todos ya hace un año por lo menos que están en la escuela, y lo que quisiera es que nos cuenten brevemente en qué les ha cambiado venir a la escuela, para qué les ha servido en su vida y qué encontraron en la escuela de adultos. A ver, Aldo, vos, ¿qué nos podés decir? Bueno, la escuela, encontré buenos compañeros, buena maestra, que lo está apoyando mucho en hacer las cosas para aprender. Cada día más estamos agarrando viajes con la lectura, todo eso, de a poco. Y le ayuda un poco cada uno a todo. Me gusta mucho venir a la escuela. La agarré con ansiedad de venir a la escuela. Y bueno, compartí con ellos, charlar. O por ahí hacemos algo de tejido que ellas me enseñaron. Así que bueno, es toda una... Es muy... me cambió la vida también venir a la escuela acá. Mucha vida me cambió, me siento mejor. Cada día estoy agarrando viaje con los estudios. De a poco voy avanzando. Si Dios quiere, este año voy a salir bien. Para que anden también bien los compañeros. Bueno, Isabel, vos ya hace un año que viniste a la escuela, ¿no es cierto? Bueno, yo sí, hace un año que vengo y ya creo que voy a estar unos 10 años. me ha servido para capacitarme en muchas cosas, como ser para poder manejarme mejor en la calle o donde yo quiera ir o hacer un trámite, cualquier cosa para desenvolverme mejor. Me ha servido eso en el colegio y conocer las personas que estamos acá. Y a vos, conocerlas a ustedes y bueno, yo me siento... A vos personalmente, ¿te ha servido a vos como para vos? No sé, salís de tu casa, venís a otro espacio acá a la escuela a la noche. Sí, que me cuesta bastante venir, pero bueno, porque soy muy colgada, porque me pongo a trabajar, entonces hago otras cosas y me cuelgo. Entonces, por ahí se me hace tarde en el trabajo y nada, me sirve para capacitarme, como dije, para poder, qué sé yo, emprender alguna cosa por mí misma, o qué sé yo, para ayudar a alguien, o para seguir el secundario y hacer alguna carrera de algo. Para eso estoy estudiando, eso quiero yo. Y nada más. ¿Y encontraste en la escuela lo que venías a buscar? Sí, en realidad me trajo mi hijo mayor. Rubén me trajo acá, pues yo tenía un poco de... No sé si vergüenza o qué historia, pero me daba cosa venir a anotarme al colegio. ¿Entiendes? Entonces, al venir con él me sentí más acompañada y ya una vez que entré acá, ya me cambió la historia, ya vi otra cosa que nada que ver con lo que yo pensaba. Que tenía, hay personas que le sacan, o sea, dicen, ah, va a la escuela de adultos, se ríen de uno. Pero bueno, uno tiene que seguir adelante para el futuro de los hijos o de los nietos. Cuando vos te presentaste hoy, dijiste como algo así como que hasta el secundario no parabas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué sentís vos que en este momento de tu vida te incentivó y que tal vez en otros momentos no tuviste ese empuje que...? Y a mí, la vida me ha golpeado muy duro desde muy chica. Entonces, no me mandaron al colegio, no hicieron muchas cosas y eso me... Saqué lo que tenía adentro, que yo tengo muchas ganas de aprender. Siempre estoy aprendiendo todos los días, pero el colegio es algo para mí es muy lindo. Aprender a capacitarse, a aprender a ver historia. Bueno, muchas cosas lo que enseña el colegio. A mí me gusta eso. Y no sé. Buenísimo. No, quería rescatar esto que vos decís de la importancia de ese empujón, de esa vergüenza de la primera vez, de anotarse, ¿no? De esas cosas que quedan como materia pendiente, que tal vez sea la historia de todos los que vienen a nuestra escuela. Claro, el tema era... Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, yo estoy contenta con el colegio, con la seño. Uh-huh. que se duerme. Y bueno, estoy contenta con los compañeros que tengo y bueno, yo quiero seguir adelante y ojalá que Estelita vaya al secundario. Quiero que ella vaya al secundario porque ella es joven. Es muy joven. Bueno, señora Estelita, sírvase. ¿A vos, Estela, en qué sentís que te cambió la escuela o en qué te ayudó? Bueno, a mí me sirvió bastante para poder ayudar a mis hijos porque antes no lo podía hacer cuando ellos necesitaban que le ayudaran en alguna tarea o... Algo así, yo no sabía nada. Y ahora aprendí varias cosas acá. Aprendí a firmar bien mi nombre, todo, que yo no sabía. Y muchas cosas he aprendido. En esto que van relatando aparecen cuestiones así como en común en todos, lo de poder tal vez desenvolverse, hacer un trámite solos, ayudar a los hijos también aparece como algo sí. En muchos de ustedes que incentivó a venir a la escuela también, ¿no? Sí. Sí, yo me decidí después que mi hijo que terminó la primaria acá en la nocturna y después me anoté yo. Como vi que mi hijo salió adelante, quise hacer lo mío. Claro, vos dijiste, ¿por qué no yo? Aparte de aprender a escribir, hemos aprendido muchas cosas de cerámica, talleres de cocina. Y ahora la señora está aprendiendo, enseñando a tejer y eso. Para nosotros son muchas cosas que estamos aprendiendo. Para mí, me ayuda un montón. Aparte, los compañeros son muy buenos, muy... Somos muy todos por iguales. Y la maestra que estamos en Elda, gracias a ella estamos saliendo adelante con el cariño y todo el afecto que ella nos tiene. Bueno, muchas gracias a todos que compartieron un poco de su historia, ¿no? Con nosotros. Bueno, vamos a ir a un tema musical y seguimos con el siguiente bloque. Porque creo en esta nuestra rebelión, de amorosa vida, de amorosa fuerza, de amorosa rabia, de amoroso amor. Bueno, ya estamos en otro bloque. Después de escuchar a los alumnos y a los docentes que contaron, bueno, un poco por qué deciden después de adultos empezar la escuela, qué los mueve a llegar a la escuela de adultos, también queríamos contarle, este bloque vamos a centralizar un poquito, en que hay muchos alumnos que no pueden llegar a la escuela de adultos en este horario de 2 horas todos los días. Por múltiples razones. No pueden tener una asistencia de los 5 días, a pesar de que la escuela, bueno, tiene bastante flexibilidad y contempla un poco esta cuestión de que si hay un día o dos que no puedo venir, pueden venir los otros días, se les hace un plan particular a cada uno. Pero aún así, la educación de adultos y la escuela primaria de adultos no llega a un montón de gente que por múltiples motivos no puede concurrir diariamente a un lugar determinado. Entonces, como complemento, podríamos decir, de la educación de adultos, existe el plan FINES para terminar la escuela primaria con este plan, que significa precisamente finalización de estudios. Este programa se implementó, es un programa nacional que se implementó en el año 2009, y estamos acá con la tutora del Plan FINES, que este año ya empezó la primera etapa, así que buenas noches, Susana. Hola, María. Bueno, Susana, este año empezaste a hacerte cargo del Plan FINES, tuviste ya un grupo de alumnos, si nos podés contar un poquito cómo fue tu experiencia. ¿Cuánto duró el programa? ¿Si ya egresaron alumnos? Sí, iniciamos con varios inscriptos y es una experiencia distinta, no muy diferente en relación a generar educación, porque el espacio se puede generar igual, pero no en la escuela, sino en los lugares de las personas que se inscribieron. En su lugar de trabajo, una de las alumnas no puede salir del lugar de su trabajo porque es su casa y ella se hace cargo económicamente de su familia, no puede cerrar el negocio para venir a la escuela, pero sí tiene un profundo deseo de aprender y de terminar la primaria. Ella quiere tener un título que diga que ella pudo terminar su primaria. Su deseo es ese. Y sabe escribir, sabe leer y sabe calcular porque ella maneja las cuentas del negocio. Y de algún modo nosotros lo que podemos ofrecer ahí es justamente esto, ¿no? Como tomar esa experiencia, organizarla y devolverle de que sí, que ya, a ver, la escuela en realidad, ¿qué hacemos en los espacios escolares? Mediatizamos lo que ya está. Porque cada uno de los estudiantes viene con su realidad, con sus conocimientos, y nosotros también traemos una propuesta y tratamos, bueno, de que surja algo nuevo ahí. Acá también, o sea, es una experiencia en el mismo sentido, se puede generar educación. Es diferente, ¿por qué? Porque ellos están en otro espacio y sí tienen un profundo deseo de aprender más. Y ellos ya saben un montón. O sea, al menos mi experiencia fue diferente porque yo fui aprendiendo con ellos de su experiencia y tuve que exigirme mucho de salirme de por ahí las formas que uno tiene de enseñar, ¿no? Que por ahí en un mostrador era el banco en donde nos poníamos a hacer algunas cuentas o había pensado, bueno, vamos a armar un texto, no. No, un texto no, va a armar una carta por ahí. Una carta sí, porque ella de carta sabe. Y sí quiere, no sé, escribir o organizar un texto, por ejemplo, una receta que ella sabe de hace años, la puede organizar. Entonces, ¿cuál es mi aporte ahí? Justamente darle una estructura para que pueda organizar ese texto que ella ya lo sabe, ya lo tiene. Entonces, nada. Como más que nada mi trabajo fue adecuarme a a lo que ellos saben. El deseo de aprender está, el deseo de enseñar también, y nos encontramos en otros espacios y en otros tiempos, porque fundamentalmente ellos tienen el tiempo muy limitado por su cotidianidad. Tenemos adolescentes que se inscribieron, y el adolescente no solo está trabajando, sino que también tiene otras prácticas, se junta con sus amigos, hace otro tipo de cosas, y bueno, hay que salir a buscarlos ahí, a ese espacio, si queremos que continúe, porque por ahí el adolescente, ¿qué hace? Viene, se inscribe, pero después no continúa. Y por eso decimos, bueno, dejó. No, no dejó. Me parece que el compromiso es nuestro de acompañar ese proceso. Pero acá uno tiene que salir a acompañar el proceso. Tenés que ir a donde está. Y eso es ir a diferentes lugares. Así que no, para mí fue enriquecedor. Y para ellos, supongo que también las devoluciones que en el espacio de cierre fueron interesantes, no solo por la alegría de que se recibían, sino porque a veces, no sé, leíamos algún tipo de poesía y ellos también se descubrían escribiendo poesía, o leíamos algún texto de historia y esa historia que estaban leyendo no estaba tan lejana a la historia que ellos estaban viviendo. Entonces esas conexiones que podían visualizar, por ahí los sorprendía. Y bueno, esa alegría que genera esa sorpresa, ¿no? De encontrarse en esos puntos de aprendizaje, creo que dejaron huellas muy, muy interesantes en ellos, pero particularmente también en mí. Susana, bueno, todo lo que estás contando es muy importante para las personas que nos están escuchando, que no han terminado, que como decías vos y bueno, yo al principio, por diversos motivos no pueden acercarse a un lugar, sino que la tutora, en este caso vos, concurre a buscarlos y ellos de por sí se anotan, pero muchos de ellos por ahí no tienen la constancia de continuar y necesitan un apoyo extra. Esa es la función y es la tarea de los tutores del Plan FINE, porque las personas el deseo lo tienen, como vos decías, y a veces no alcanza con el deseo, se necesita un poco más, y a veces lo que se necesita es a veces una palabra de aliento, y están muy desganados o muy tristes o con muchos problemas, y venir a la escuela realmente es les cuesta más allá del deseo que tengan, entonces necesitan algo más. Esa es una de las tareas del Plan FINES. ¿Cuántos alumnos terminaron en esta primera etapa? En esta primera etapa, 7. ¿Y entre qué edades eran? Y 18 y 42. ¿Entre esas edades? Sí, 42. ¿Varones y mujeres? Varones y mujeres, sí. 5 varones. No, 4 varones. Y 3 mujeres. Y 3 mujeres. ¿Y cuánto tiempo duró este programa? Iniciamos, la fecha exacta no recuerdo. No, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Y fueron más o menos 4 meses, casi 5. Sí, en realidad el programa dura 3 meses, pero fue desde marzo. Sí, hasta julio. Marzo, sí, ahora. Sí, abril, mayo, junio, julio. Sí. Porque trabajamos julio. Sí, 4. Y yo quería preguntarte, ¿sí?, de los que nos están escuchando, si hay algún interesado en anotarse, qué requisitos tiene este plan, dónde te encuentra, cómo hacen para... Se tienen que acercar a la escuela de adultos de 7 a 21, sí, de 7 a 9 de la noche. Y siempre hay alguien en la secretaría, así que ellas, Anita más que nada, los va a recibir. Sí. Y ella se conecta conmigo y dejan un celular. Sí, lo más importante es que dejen un número, porque la tutora lo que hace es conectarlos. Una vez, claro, que ellos dejan su dirección y el número de teléfono, la tutora se va a contactar con ellos para acordar un día y un espacio de encuentro. Sí. Otra cosa que quería que comente Susana es... la frecuencia con la que te encontrás con ellos, no es que tienen que cada cuánto... Depende de ellos eso. Claro, depende de lo que ellos pueden. Sí, porque Ellos siguen con su vida como siempre y somos nosotros los que estamos por ahí como diciéndoles, mirá que tenemos que hacer esta actividad, ya terminaste la carta, ya pudiste hacer la receta, bueno, y acercarte e insistir y acordar horarios. Y por ahí ellos pueden 2 o 3 horas en la semana y por ahí pueden más, pueden un sábado a la mañana, o pueden un rato el domingo a la tarde, o no sé, porque el domingo, por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja en los comercios, es un día de algún modo que les posibilita dedicarle un tiempo a estudiar. Claro. Y en la semana también la siesta, por ejemplo, ellos claro. La siesta pueden dedicarle porque no trabajan. Y después, bueno, esto varía según su cotidianidad, si están trabajando en un comercio o si cuidan niños, si tienen un horario. Hay una de las estudiantes que trabajaba de 7 a 2 de la tarde, entonces podía en algunos horarios a la tarde. Claro. Así que eso varía, a veces claro. Nos reunimos. De acuerdo a las necesidades de la persona. Sí. A veces nos reuníamos, no sé, 3 o 4 horas semanales. Y a veces había semanas que nos reuníamos 1 hora, pero después nos reuníamos más tiempo claro. O el fin de semana. ¿Ellos llevaban material para ir haciendo en su casa también? Sí, sí. Hay unos cuadernillos que enviaron desde Nación que son bastante didácticos y que permiten por ahí hacer tareas más que nada de aplicación, de cálculos. Son bastante operativas. Y ellos ya al tener un cuadernillo también, eso es como lo que los motiva a buscar ahí material. De cualquier modo, esos se usan, al menos yo los usé como soporte, no como algo claro. Esencial. Sí, porque una de las tareas de la educación de adulto es acreditar los saberes que los alumnos tienen. Mm. La diferencia entre la educación de adultos en general, que puede ser formal, informal o no formal, es que la escuela de adulto tiene educación formal, porque acredita y formaliza con un certificado. Mm. Sí, dentro de todas las diferentes formas de educación de adulto que existen en la vida, que uno siempre aprende, como escuchábamos hoy a los alumnos, la escuela de adultos es la única que acredita la educación primaria. Es la única institución que acredita esos saberes mediante un certificado. Y en este caso, FINES acredita la finalización de estudios primarios. Así que bueno, a todos los interesados, terminó la primera etapa del plan FINES, que tuvo una duración entre 3 y 4 meses. Hubieron como 6 o 7 egresados ya. Y ahora se abre una nueva etapa, que ya está abierta la inscripción a partir de hoy. Acá en la escuela 270 de 19 a 21 horas, o pueden llamar al 4483-034 y decir que se quieren anotar para el plan FINES. Y en 3 meses, si ponen un poco de voluntad y entusiasmo y ganas, van a poder terminar la escuela primaria todas aquellas personas que tengan dificultades de concurrir diariamente. Bueno, Javier, vamos a un tema musical y ya vamos terminando el próximo bloque. Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Corriente entró. Vamos, cachito, vamos, debes ser el campeón. Por la televisión, hoy, hoy, hoy. Bueno, este ha sido entonces el primer programa de este año. Los invitamos a todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que no han terminado su escuela primaria, a que puedan acercarse a cualquiera de los centros que tenemos en el barrio, aquellos que estén en los barrios, aquellos que estén interesados en los talleres, se pueden anotar en cualquier momento del año. Así que seguimos esperando a aquellos que quieran finalizar su primaria, también en el plan Fines, como escuchábamos recién. Y bueno, en los próximos programas ya los alumnos van a estar hablando de diferentes temáticas que ellos mismos preparan para emitir acá por la radio. Así que bueno, desde ya agradecerles a todos los que nos acompañaron, a Radio La Negra, a La Continua, por la donde vamos a salir al aire, y a los alumnos y docentes que hoy estuvieron presentes acompañándonos en este primer programa. Contentos de haber empezado nuevamente este ciclo, así que para el próximo jueves ya van a estar produciendo el programa Centros de la Zona Sur. Vamos a empezar con un ciclo de programas con temáticas que tienen relación con problemáticas y cuestiones que traen los alumnos de sus vidas particulares y que necesitan ser trabajadas en la escuela de adultos y por ahí llevadas a la luz muchas historias y muchas cuestiones que a veces son dolorosas en la vida de nuestros alumnos, pero que permiten a partir de ahí que ellos se liberen ciertas angustias, ciertos temores y puedan a veces decir los que les pasa para poder después así aprender, porque no se puede empezar a aprender, a leer y escribir si tengo cuestiones que necesito primero trabajarlas, charlarlas, compartirlas con otros. Y bueno, la escuela en ese sentido toma lo que el alumno trae, aquellas problemáticas, y tratamos entre todos de trabajarlas en la escuela y darle un marco pedagógico que le sirva al alumno y que le sirva también a la educación de adultos para poder seguir en este proceso de enseñanza y aprendizaje, que es muy diferente a una escuela de niños. Así que los esperamos el próximo jueves a las 20 por Radio La Continua del Instituto de Formación Docente. Muchas gracias. Voy a entrevistar a una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas, y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato, y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer. No importa que sea, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban acá, en la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba, y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora que me decidí a terminar y a seguir estudiando, por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. Sonriendo a dijo, el programa se llama Historias No Contadas. Lo quieran escuchar, lo pueden hacer los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Negra 90.1, y los jueves de 20 a 21 horas